tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien desde radiotopo.org. Como todos los jueves a las 20 horas o en un horario que puede cambiar de madrugadas, de la hora del vermú, horas diversas, se repite. Asimismo, también decir que nos puedes escuchar a través de nuestras redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, los podcasts, por supuesto. También tenemos un canal de Telegram, busca arroba Radio Topo y quizás nos encuentres. Y por si quieres suscribirte a nuestras noticias. Y también nos remiten una serie de emisoras a las que mandamos un saludo. Y también tenemos un correo al que nos podéis hacer dirigir cualquier denuncia, convocatoria, nota de prensa, cualquier información de utilidad, microabierto@radiotopo.org. Y bueno, y aparte de que nos estás escuchando hoy, también pues tenemos un montón de noticias y queremos empezar con la actualidad local. Pero antes que nada, ¿qué es lo que está sonando? ¿Qué nos va a acompañar? Prescriptor musical. Menos mal que lo has dicho, que si no, seguíamos adelante. Que estos son los Gun Down, que estuvieron tocando el domingo en la Sala López junto con la Inquisición y Cream. Y bueno, pues la pena es que la gente, más que nada, fue a ver a los otros, a estos abrieron, no les hizo mucho caso, pero bueno, que están bastante bien. Es un grupo de Tarragona que llevan unos cuantos años tocando, pues son dos de los integrantes de Cream, pero bueno, aquí cantan en inglés y es un poquito más tranquilito. Y empezamos con, como de costumbre, con temas locales, pero que en este caso afectan a todo el estado. Y precisamente ahora que tanto se está hablando de los maltratos y las agresiones sexuales por parte de religiosos a niños y niñas, pues también tenemos que hablar de cómo las apropiaciones indebidas de la Iglesia, como nos dicen las entidades aragonesas Apudepa y Muel, integrantes de la Coordinadora Estatal Recuperando, las apropiaciones indebidas no son 1.000, son más de 100.000. Y por ello se concentraban este miércoles 16 de febrero a eso del mediodía para presentar un escrito dirigido al presidente del Gobierno del Estado español, en el que se le solicita una reunión para informarle de las propuestas sobre inmatriculaciones de la Iglesia. Decir que con este lema de no son 1.000, son 100.000, desde las entidades que coordinan la campaña, se enfatiza que el listado proporcionado por la Iglesia Católica Española al Estado se queda muy corto, al tratarse de un problema de Estado que afecta a la legalidad constitucional y a un inmenso patrimonio inmobiliario de más de 100.000 bienes. Decir que solo en Aragón la Iglesia Católica ya admite haberse apropiado indebidamente de casi 2.000 propiedades, templos, fincas agrícolas, ermitas, casas, garajes, conventos o pisos entre las propiedades. En solo 17 años, la Iglesia inmatriculó estas 2.000 propiedades. Pero hay que recordar que esta movilización se llevó a cabo, aunque estemos hablando de Aragón, en todo el estado, porque según recordaron, el 16 de febrero del año pasado, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de casi 35.000 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. Decir que bueno, pues se llevan 15 años ya denunciando la privatización masiva de fincas e inmuebles, y de hecho Recuperando, la coordinadora que agrupa a todas las organizaciones a nivel estatal, había solicitado esta información en un escrito presentado en el Congreso el 7 de febrero de 2017. Bueno, tardaron 4 años en responder, no está mal, y de momento han tardado un año más en hacer absolutamente nada. Yeah. Y seguimos en Aragón, nos vamos a Borja porque ayer hubo una concentración feminista tras ser detenidos dos jóvenes por violar a una menor. El pasado 29 de enero, una menor sufrió una agresión sexual en el interior de una peña en la localidad de Borja. Este martes, la Guardia Civil detenía a dos presuntos responsables. En respuesta a esta detención, la plataforma feminista del campo de Borja convocó una concentración para condenar la violación la tarde de ayer frente al ayuntamiento de la localidad. El informe, Rompiendo Moldes, asegura que uno de cada 10 chicos cree que si una mujer ha consumido mucho alcohol, se expone a que un chico tenga relaciones con ella, aunque no esté consciente, y de parte, casi un 9% de los chicos piensa que si una chica se viste de manera provocativa y anda sola por las calles a altas horas de la noche, se está exponiendo a que le pase algo. Siguiendo la misma línea, la Universidad de Alcalá de Henares publicó un estudio sobre el uso de drogas en el que advierte de que el alcohol es la sustancia más utilizada para cometer agresiones sexuales. Y la Guía de Prevención del Consumo Conciencia advierte de que la mayoría de los agresores sexuales son oportunistas y que jamás es admisible aprovecharse una persona que no está con un nivel de consciencia suficiente como para tomar una decisión. Y precisamente al hilo de este asunto, aunque más relacionado con la violencia de género, decir que precisamente hoy mismo se hacía público el estudio más grande elaborado hasta la fecha, en el que a nivel mundial se decía que una de cada cuatro mujeres ha sufrido algún episodio de violencia física o sexual a lo largo de su vida por parte de su pareja. Este estudio, que como hemos dicho es el más grande realizado hasta la fecha sobre esta cuestión, y es a nivel mundial y ha sido publicado este jueves en la revista científica The Lancet, calcula que el 27% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual, y el 13% afirma haber sido víctima de violencia de género en el último año. Esta estimación, según argumentan los autores de este balance, tan solo muestra la punta del iceberg de la violencia hacia las mujeres. A estas cifras habría que sumarle además el impacto de la violencia psicológica o de las discriminaciones estructurales que hoy por hoy siguen afectando a millones de mujeres en todo el mundo. Decir que para calcular el impacto, o mejor dicho, la prevalencia de la violencia de género, el equipo internacional de expertos ha analizado los datos recogidos por la base de datos de la Organización Mundial de la Salud durante casi 20 años, con lo cual los datos pueden ser más o menos fiables, pero sobre todo lo que quieren incidir es que hay un montón de violencia invisible que tiene lugar y que, bueno, pues que generalmente no tenemos idea de ella. Decir que el 24% de las mujeres entre 15 y 19 años afirma haber sufrido algún episodio de maltrato físico o sexual durante las relaciones de su adolescencia. Un estudio realmente alarmante. Ahora vamos con una de sindicatos. CGT denuncia que la Seguridad Social está obligando a volver al trabajo a enfermos con COVID persistente, sin recuperarse y emitiendo altas contra el criterio médico. Y bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, el sindicato CGT Aragón dio una rueda de prensa en relación a este tema y os vamos a dejar con parte de ella. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me voy a presentar. Soy César Yagüe, secretario general de CGT Aragón de La Rioja. Me acompañan en la rueda de prensa el compañero José Luis Verne, que es el secretario de Salud Laboral de nuestra organización, de CGT Aragón de La Rioja, y la compañera Yolanda Lorente, que es trabajadora de salud y paciente de COVID resistente. La rueda de prensa tiene su motivo en poder denunciar como organización un tema que está ahí, del que a veces no se habla tanto como se debiera, y que quien lo padece, los compañeros y las compañeras, los pacientes que están sufriendo el COVID resistente, desde luego les gustaría que se hablara más. Nosotros entendemos que es una situación que es de una gran injusticia social. Nos explicaremos. Mis compañeros profundizarán más en el tema de la denuncia, pero es paradójico que aquellos compañeros y aquellas compañeras del sistema de salud de la comunidad autónoma, en este caso, hayan estado trabajando duramente por sacar adelante nuestras vidas y nuestra calidad de vida y de mejora de la salud, que incluso hayamos estado aplaudiendo desde nuestros balcones la actitud y el trabajo arduo de compañeros y compañeras, pero a la hora de la verdad, cuando un trabajador o una trabajadora del Sistema Nacional de Salud, en este caso del Salud de Aragón, padece una enfermedad persistente como el COVID, no se ha reconocido, no se ha asumido por la propia sociedad, ¿no? Que la ha dejado ahí, que sí, ha habido adelantos, ha habido avances en cuanto a la ley, sobre el papel sobre todo, primero en considerarlo como accidente de trabajo, después en considerarlo como enfermedad profesional, pero no hay un colofón a eso, no hay un acabar en condiciones cuando ese COVID persistente perdura en la salud de los trabajadores y trabajadoras y se alargan los tiempos en cuanto que se está en condiciones a lo mejor de retomar profesionalmente el trabajo, pero la propia sociedad a través de sus organismos, en este caso del INSS, no quiere reconocer lo que es una enfermedad profesional a todas caras y claramente de su gente, de nuestra gente que ha estado trabajando por nosotros y por nuestra salud. Entonces, desde la organización queremos denunciar este hecho y queremos profundizar a través de mis compañeros en la situación real que padecen ya no mucha gente, sino centenares de personas y de personas, de trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a mi compañero José Luis Verde. Hola, buenos días a todas y todos. Como decía César, el caso de los compañeros y compañeras de la sanidad pública ejemplariza la desasistencia que se está teniendo con estas personas que, como ya se ha reflejado, en un momento determinado fueron aquellos que más sufrieron inicialmente de la pandemia y luego a continuación los efectos. Pero por otro lado, también nosotros queremos hacer una... si eso ha pasado con ellos, también hay otros colectivos más extensos que también lo vienen a padecer y todavía van a tener menor reconocimiento, al menos teórico. Quiero decir que nosotros estamos viendo que si a estas personas, a este colectivo, no se les ha reconocido, aunque teóricamente, como decía, se les han reconocido contingencias profesionales, el problema es luego la web, dice... La respuesta terapéutica sigue siendo insuficiente para ellos, porque a fecha de hoy un porcentaje muy elevado, de estos trabajadores y trabajadoras han agotado los plazos de la incapacidad temporal y la respuesta del Estado es, en este caso a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es enviarlos a trabajar cuando conscientemente son conocedores de su necesidad de volver a su puesto de trabajo. Creo que necesariamente, desde el punto de vista sindical, tanto nuestra organización como otras, nos debemos de manifestar y rechazar una actitud tacaña en el peor sentido de la expresión, de no reconocer las prestaciones sociales que deben de tener cualquier trabajador que se vea afectado por una enfermedad incapacitante. Creemos que hay una urgencia, que lo que está haciendo el INSS con estos trabajadores, ya digo, sanitarios, con una extensión al resto de los colectivos de trabajadores, es deliberadamente negarle la prestación de una incapacidad permanente en tanto en cuanto hoy por hoy su recuperación es incierta. Nosotros reclamamos lo que la propia ley reconoce, la Ley General de Seguridad Social lo reconoce en su artículo 193, y es que aquellas patologías que, una vez agotados los plazos previstos para su recuperación, no se da y su recuperación, o sea, si se trata de una incierta recuperación o que puede tender a la cronicidad, lo que procede es pasar a la situación de incapacidad permanente. Lo que no es en absoluto aceptable es que se esté enviando a esta persona a trabajar simplemente con una, luego podremos repartir una hoja en donde aparece. No hay ningún razonamiento, simplemente se limita a emitir una notificación, una resolución en la cual el director o directora provincial correspondiente dice que esa persona, una vez estudiado su expediente, es apta para trabajar, por lo cual se emite el acta. Estamos hablando de caso de Yolanda, luego lo explicará ya mejor, de casos en los cuales los médicos asistenciales de forma reiterada manifiestan que esas personas no se han recuperado, que siguen padeciendo la misma patología o más agravadas que al inicio del contagio. Y otra cuestión que nos parece todavía más relevante es que es el número de personas afectadas. Por eso estamos convencidos que el INSS tiene una intencionalidad política a la hora de no querer reconocer esas prestaciones. Por situarnos, según datos del Ministerio de Sanidad, en España hay afectadas unas 10, o han estado contagiadas o afectadas por el COVID, unas 10 millones de personas. En Aragón, 388.000. Datos de la OMS estiman que de todas esas personas van a estar o han estado afectadas por el COVID persistente un 1%. Significa que en el Estado español hay 1 millón de personas que probablemente están afectadas por el COVID persistente, y en Aragón 38.000. De ese porcentaje, en la mayor parte de ellos estaríamos en torno a un 70%, son una franja de edad de población activa, ¿vale? Y concretamente el 50% de esa franja de población activa serían mujeres entre 36 y 52 años. Estamos hablando de datos oficiales, ¿vale? De los que dan, pero tampoco dan muchos datos. Ahora entendemos que hay un problema muy serio y que lo que han decidido las autoridades es negar inicialmente la prestación y obligar a la gente a volver a trabajar. Saben que muchas personas no van a recurrir o en cualquier caso alargan el problema, porque cuando las personas frente a la resolución del INSS decidan hacer una actuación primero administrativa, luego judicial, eso se va a demorar un año y medio, hasta que finalmente el juzgado de lo social decida que esa persona está incapacitada. Mientras tanto, persiste la obligación de trabajar, por lo cual va a ocurrir que mucha gente va a ser despedida, en muchos casos por su incapacidad para trabajar, y no tener ninguna justificación de baja que garantice que no tiene esa obligación. En el tema de los servicios públicos entendemos que la solución no va a ser tan drástica por parte del empleador, en este caso de salud, pero eso no significa que esas personas, en el caso de Yolanda y otras, tengan esa imposibilidad exista de trabajar y el riesgo que lleva. De hecho, la compañera, ya también lo contará más detalladamente, a ella estuvo 8 meses, si no recuerdo mal, trabajando, le dieron el alta, estuvo 2 meses trabajando y se demostró que no podía seguir trabajando. Y entonces, y a continuación, desde entonces ha estado hasta enero que le han dado el alta el INSS. Creo que básicamente el problema que nos encontramos, que hay una decisión restrictiva de derechos. No es la única vez que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene un criterio bastante restrictivo a la hora del reconocimiento de las incapacidades permanentes. Os voy a dar otro dato. Año 18, porque luego después del COVID no hay un dato, no podemos hacer un dato comparativo. Hubo, frente a las decisiones del INSS de negar las incapacidades de 55.000 casos que hubo, pues los tribunales dieron la razón a los trabajadores y trabajadoras que reclamaron 20.000 casos. 20.000 casos que la Seguridad Social había denegado de forma injusta esas incapacidades. Que ya siempre en la última década, desde la última reforma de la Seguridad Social, han sido cada vez muchísimas, o sea, de un carácter negativo, restrictivo y negador del derecho a la recuperación y en todo caso a la prestación económica que les corresponde a las personas que no están capacitadas para trabajar. ¿De qué puede ir? El acratador. Sí. En plan, como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador. Algo de ta ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Algo que acribilla, vale. El acratador. ¿Qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay, qué sé. Snoop Dogg. Bueno, pues esto que acabáis de oír, si queréis escucharlo entero, la rueda de prensa, la podéis encontrar en el canal de YouTube de CGT Aragón. Y eso, pues no hemos oído a la compañera relatar su caso, pero vamos, sí que la hemos oído toser durante toda la intervención de los otros compañeros, que es para flipar, ¿no? Que la gente de sanidad en su momento se les mandó ahí a primera línea de fuego sin epis y sin hostias. Y encima, si salen contagiadas, pues se les trata así. Ah, y lo siguiente que ha sonado era una cuña que no debería, se ha escapado, que eran los chavales de la Gusantina, de Atapar la Calle, el programa que está antes que de nosotros, un día que pillaron la parrilla de Radio Topo y empezaron a especular sobre qué es lo que podría ser cada programa. Y eso es lo que soltaron sobre nosotros. Ya la escucharéis más veces. Y familiares de personas presas en la macrocárcel de Zuera han denunciado, incluso hasta llegar al extremo de salir en el Heraldo de Aragón, que ya tiene que ser grave la cosa, que el riesgo de suicidio en la prisión de Zuera, que debería provocar un mayor control por parte de los funcionarios de prisiones y de los módulos de respeto, como el módulo 12, pues está creciendo considerablemente. Decir que a una decena de internos les han aplicado el protocolo de prevención este mes, debido a que hace poco precisamente se produjo un suicidio y que en los últimos meses el número de suicidios en general en las cárceles del Estado español, pero también en Zuera, se ha incrementado. Comentar que, según denuncian los familiares de las personas presas, lo normal es que el módulo de respeto, que es el módulo 12, donde los presos y presas pues están con un cierto control para evitar el suicidio, es una prevención de consumo de drogas en prisión, pues se ha quedado pequeño, y que además se aplican castigos indiscriminados por cualquier indisciplina, con lo cual son trasladados de módulo, y eso hace que el riesgo de suicidio se incremente considerablemente. Recordar asimismo un factor nada desdeñable, y es que más de un 40% de las personas que están encarceladas en el Estado español se considera que tienen padecimientos psíquicos, psicológicos o psiquiátricos, así como adicción a las drogas, que los hacen especialmente vulnerables al suicidio. Y relacionado con esto, aunque tenemos que ir hasta Madrid, el Tribunal Constitucional ha dado amparo a un preso que denunció torturas y malos tratos por parte de funcionarios de prisiones, por considerar que la investigación judicial no fue suficiente ni exhaustiva. En concreto, la Sala Segunda del Juzgado de Arganda del Rey y la Audiencia de Madrid pues han visto anuladas sus sentencias, y el tribunal ordena retomar la investigación de la denuncia tras reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación a algo tan lógico como es el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos. En concreto, el hombre cumplía condena en la prisión madrileña de Estremera, presentó una denuncia ante el juzgado de guardia por torturas y malos tratos que había sufrido el 16 de mayo de 2018. El director del centro penitenciario emitió un informe contrario a ello y dijo que había habido amenazas e intento de agresión a los funcionarios. Pese a todo, pues bueno, decir que en realidad él manifiesta que se había declarado en huelga de hambre. Al día siguiente le negaron la salida al patio, le golpearon repetidas veces, le pusieron unos grilletes antes de salir de la celda, y otro carcelero le pegó en la cara con la mano abierta y le tiró al suelo. Tras ello, pues bueno, decir que los funcionarios salieron a gatas de la celda para que no salieran reflejados en las cámaras. Decir que, bueno, es uno de los primeros casos en que sucede, y en una sentencia que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva frente a las torturas y malos tratos a personas presas. Yeah. La Fiscalía de Teruel abre diligencias informativas sobre el vertido de lodos procedentes de depuradoras de la Comunidad Valenciana en localidades de la comarca de Gudarja-Balaumbre, donde esta práctica de abonado ha generado preocupación por su posible impacto ambiental. El Ministerio Público ha iniciado las averiguaciones ante la sospecha de que pueda estar cometiéndose un delito a través del fiscal responsable de temas de medioambientales. El procedimiento iniciado arranca con la solicitud de un informe sobre la situación al Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA. El inicio de la investigación podría desembocar en la judicialización en caso de confirmarse indicios de delito o en su archivo, si no existen pistas de ninguna infracción. Desde la Fiscalía señalan que las averiguaciones pretenden determinar si el uso de lodos de depuradora como fertilizantes está debidamente autorizado y, en ese caso, si cumplen las condiciones de la autorización. Además del SEPRONA, otras fuentes de información sobre esta actividad podrían ser el Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno Aragonés y la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Fiscalía de Teruel podría recabar también el apoyo de la Unidad Técnica Pericial de la Fiscalía General del Estado para la toma y análisis de muestras. La intervención del Ministerio Público se produce después de las reiteradas quejas vecinales y de que los ayuntamientos de Olva, San Agustín y Alventosa hayan aprobado ordenanzas municipales para acotar el uso de lodos de depuradora como abono. También la comarca de Gudarja-Balaumbre se ha hecho eco de la preocupación vecinal y en sus alegaciones al nuevo plan hidrológico de la cuenca del Júcar ha incluido un apartado para que se extreme la vigilancia sobre el uso de lodos de depuradora como fertilizante agrícola ante los riesgos ambientales que conlleva. En la alegación planteada por la comarca al plan se recuerda que el abonado con lodos de depuradora se registra en la comarca desde 2015 y que no sigue buenas prácticas por las grandes cantidades aportadas al suelo y por su uso reiterado en la misma parcela. El resultado son problemas de salubridad pública como malos olores y proliferación de moscas. Desde la comarca alertan también del peligro de contaminación de las aguas subterráneas con nitratos. El acuífero Jabalambre Occidental presenta, según el plan hidrológico de la cuenca del Júcar, un mal estado químico como consecuencia de la presencia de este contaminante. Desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, encargado de supervisar esta práctica, señalan que no han recibido ninguna denuncia al respecto desde Gudarja-Balaumbre. Señalan que este abonado está regulado por una ley de residuos estatal, pero que la DGA actúa si se detectan irregularidades. Más de 180 científicos de centros de investigación y universidades de Cataluña han firmado un manifiesto en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo, por el impacto negativo y las pérdidas que puede tener sobre las economías locales, de los paisajes rurales y los ecosistemas del Pirineo. El manifiesto, presentado hoy en Barcelona, asegura que la propuesta de celebración de estos Juegos Olímpicos se enmarca en la defensa de un modelo de desarrollo socioeconómico basado en el turismo de masas, lo que consideran incompatible con la crisis climática y los retos sociales y ambientales que afronta el territorio, además de la emisión de millones de toneladas de CO2 equivalente. No existen opciones verdes de desarrollar los Juegos Olímpicos de invierno. Tras recordar que las estaciones de esquí de los Pirineos no son rentables económicamente, los firmantes del manifiesto aseguran que los Juegos Olímpicos no aportarán riqueza a los Pirineos, porque estudios sobre la celebración de otros Juegos Olímpicos anteriores demuestran que estos acontecimientos no han tenido efectos positivos significativos en el PIB de las regiones donde se han celebrado. La repercusión económica de los Juegos sobre las poblaciones locales es escasa, ya que solo proporcionan trabajo precario, principalmente a personas de fuera del territorio, y las inversiones son captadas básicamente por grandes empresas de construcción y hostelería, sin repercusión positiva para la población local, como los pequeños comercios. Según los firmantes, la propuesta de Juegos Olímpicos de Invierno agravará el desequilibrio y la dependencia que sufren las comarcas pirenaicas, que ya han perdido su modelo de vida tradicional, y unos Juegos Olímpicos aún lo enfocarían más al sector turístico masivo. En las últimas décadas, el modelo basado en el turismo y la segunda resistencia se ha pasado por delante de las prácticas tradicionales como la agricultura, la ganadería y la pequeña industria. Los científicos también advierten que acoger unos Juegos Olímpicos de Invierno implicaría cambios y ampliaciones en las infraestructuras de unas determinadas pistas de esquí, cosa que supondría poner en riesgo la preservación de numerosos yacimientos arqueológicos de alta montaña de la zona, y que en el actual contexto de crisis sistémica, climática, energética, sociosanitaria y económica, consideramos que una candidatura para unos Juegos Olímpicos de Invierno es inaceptable. Concluye el manifiesto que urge al Gobierno a iniciar un proceso de planificación estratégica participativa para las comarcas de montaña. Y nos tomamos un pequeño respiro musical. Te recordamos que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM, y aquí está el Acratador dando la tabarra jueves tras jueves. Os dejaremos ahora con La Inquisición. I have a job from 9 to 5 and I am so boring every day. But I've nothing to say. And I still miss you, but you find a guy so far away, so far away. But I've nothing to say. The stars are so far and my heart is bleeding every day. But I've nothing to say. My lady, think of me and choose again. Please choose again the better way. But I've nothing to say. Y tenemos aquí una entrevista. Sí, la verdad es que hemos rapiñeado de una entrevista que hicieron en su momento los compañeros del programa de Raíz, de Radio Almaina. Uh-huh. Pues entrevistaron a

Las licencias las sacan a concurso o las reparten o las comunidades autónomas, es su competencia. Pero otra cosa es el espectro público radioeléctrico. Las comunidades autónomas lo que hacen es repartirlas y poner las condiciones para el concurso, lo que haga falta. Pero la potencia, la ubicación, la zona de cobertura, todo eso lo hace el Estado a través de los planes técnicos nacionales. En un plan técnico nacional te pondrá, por ejemplo, a ver, hay disponible con los datos reales de las que de verdad tienen licencia, de la potencia, porque, bueno, de eso tenemos que hablar. NFM no puede haber ninguna más de 90, a menos de 90 kilómetros. Bueno, el Estado le dice, oye, mira, Andalucía, pues tenéis cuatro frecuencias libres en Sevilla, cuatro frecuencias libres en Málaga. Vale, toma, sacarlas a concurso. Pero hasta que el Estado no habilita el espectro radioeléctrico, dice, estas licencias hay, este espacio hay disponible, las comunidades autónomas no pueden hacer nada. Bueno, pues ahí teníamos a don Javier enlatado. Ha salido un poco robótico, ¿verdad? Sí, sí, se andaba un poco rarillo, pero bueno, ha estado. Yo creo que es bastante claro de cómo está la situación peculiar de las emisoras libres y todo este cacao que tenemos montado. Pues eso, ya perdonaréis los compañeros de Raíz, las cabecinas que hemos hecho. Si queréis escucharlo entero, lo dicho, buscáis de Raíz el programa número 110 y ahí tendréis a la intervención completa. Y una noticia bastante grave, normalmente, y vamos a hablar de Rusia, pero no vamos a hablar ni de la guerra en Ucrania ni nada por el estilo. Y es que un grupo antifascista y anarquista, miembros de este grupo, han sido condenados a duras sentencias, en concreto contra 7 activistas antifascistas, en un controvertido caso de terrorismo doméstico empañado por denuncias de torturas para obtener confesiones. En concreto, ha sido en la ciudad de Penza, que está situada a unos 630 kilómetros de Moscú, que ha condenado a estos 7 militantes a penas de entre 6 y 18 años de cárcel por haber formado supuestamente una organización llamada SET, que se podría traducir como Red, que según los fiscales planeaba llevar a cabo futuros atentados dentro de Rusia para derrocar al gobierno. Influyentes grupos de derechos humanos han calificado el caso de montaje y han afirmado que los militantes pueden haber sido objeto de un ataque por su activismo político. Y en concreto, todo esto después de que se supiera que 4 de los juzgados dijeron que habían sido torturados con golpes y electrocución durante la investigación. Decir que en diciembre el Centro de Derechos Humanos Memorial, una de las organizaciones de derechos civiles más antiguos de Rusia, había pedido que se retiraran los cargos basado en que es obvio que el procesamiento de los activistas antifascistas de Penza parte de las continuas medidas represivas contra anarquistas y antifascistas que han ido aumentando desde 2017 y 2018 y que tienen una clara motivación política. Decir que el lunes, cuando se emitió la sentencia, pues la gente que estaba dentro del tribunal empezó a gritar palabras como vergüenza y fueron desalojados de la sala. Decir que uno de los responsables de la organización Memorial, Oleg Orlov, ha dicho que es un veredicto monstruosamente duro, pero que no esperaban otra cosa. Decir que la fiscalía acusó a los militantes de haber planeado supuestamente atentados, pero no ha habido detalles sobre los mismos, sobre cuándo o dónde tendrían lugar, y mientras tanto, pues algunos de ellos han estado hasta 3 años en prisión preventiva. Pues eso, que hay casos más y menos mediáticos en Rusia, pero que sepáis que, bueno, pues que la represión política contra la gente de izquierdas, libertaria, etcétera, pues va que vuela. I'd be better with you. I'd be better. I'd be better. Una jueza de Zaragoza condena a Vodafone a pagar 6.000 euros a un particular por vulnerar su derecho a la intimidad y al descanso. La jueza estima que la actividad comercial desarrollada por Vodafone puede calificarse como avasalladora y acosadora y estima adecuada indemnización en tanto cuanto se ha podido acreditar que las llamadas perturban el descanso necesario por los horarios laborales del demandado y por sus problemas de salud, derivados precisamente de la falta de este necesario descanso. Este particular presentó la demanda en abril de 2021, en la que queda probado que ante la insistente reiteración de llamadas de la operadora, el demandante accedió a suscribirse en agosto de 2020 a Vodafone, pero nunca se llegó a formalizar la portabilidad. A partir de ahí, se sucedieron multitud de llamadas telefónicas que el demandante asegura que interrumpían sus horas de descanso y que este pidió que cesaran a través de numerosos correos electrónicos, así como que recurrió a la mediadora de autocontrol para que se le solucionaran el problema. La compañía telefónica alegó, según la sentencia, que se había solicitado la restricción de las llamadas y se habían cancelado todos los datos del demandante de sus archivos, pero las llamadas siguieron y Vodafone apuntó entonces que el número no pertenecía a ninguno de sus agentes y que era posible fueran realizadas por personas que se hacen pasar por Vodafone sin estar autorizados a ello. Las llamadas continuaron y el demandante volvió a pedir que lo cesaran porque le molestaban en su descanso, dado que estas se producían después de comer, y que le llamaran porque él trabajaba de 6 a 2 y media y le incrementaba las cefaleas crónicas que padecía. La jueza valora la gran actividad desplegada por este hombre antes de interponer la demanda en defensa de sus intereses y para conseguir que cesaran las llamadas, aunque esta actividad ha sido más que insuficiente, según reconocen, y contra la asistencia que no cabe firma interponer recursos a la operación. Esto abre la posibilidad de ganar demandas similares y que se siente jurisprudencia, porque estos gigantes se creen con derecho de acosar a cualquier particular. Menos mal que por lo menos se respeta la siesta. No para él, el pobre. Pues nada, me parece que vamos a ir cerrando el chiringuito. Sí, sí, nos ha pillado el tiempo, vamos. Que nada, pues saludar a todas esas radios majas que nos reemiten. Ya sabéis, pues Radio Espíritu Trompa, Radio Trama. Venga, chicos, ayudarme. A la segunda ya te escucho. Radio Almaina, Radio Irola Irala. Agora, Sol Radio. No sé, seguro que nos hemos dejado alguna que llamen. Teléfono de aludidos. Pues eso, hasta la semana que viene. Un pletórico de salud y anarquía. Hasta la próxima. Día tras día, recurso de día, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir.